Hola, hola con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy martes 22 de agosto de 2017 tenemos un invitado muy especial que nos va a introducir, que nos va a hacer, nos va a pintar en breves trazos, en breves palabras, un montón de actividades y un montón de situaciones en las que él está envuelto en la ciudad de Quito, ¿no? Hoy como Frecuencia Subversa estamos transmitiendo en vivo y en directo desde aquí, desde la cabina. Pueden encontrarnos en el dial 940 AM, o si no también pueden vernos en audio y video en vivo en la página www.radiocce.com, para toda esa gente que está ahí desde su ordenador, o si no, para esos que están pegados al celular todo el día, pueden descargar la página Radio CCE HD en Play Store para todos los teléfonos Android. Como les comentaba, este programa del día de hoy lo tenemos preparado en tres bloques, en los que vamos a conversar de cuestiones muy diversas, y el día de hoy le damos la bienvenida a nuestro invitado aquí presente, un brother que es bastante conocido aquí en la escena punkiteña, el Pirulo. ¿Cómo estás, mi brother? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi brother? Mucho gusto ahí. Salud y anarquía, y que viva la cerveza fría. Saludos a todos esos radioescuchas. Bueno, mi nombre es Darwin. Soy integrante, vocalista, fundador de un grupo de rock sucio, punk o como lo quieran etiquetarlo. Bueno, nosotros no nos etiquetamos en nada. Sin embargo, hacemos un poco de ruido, música urbana y eso. Rescatamos toda nuestra vivencia, nuestra rebeldía. La encaminamos por medio de la música como nuestra arma de combatir al sistema y a todo lo que nos oprime a nosotros, y en contra del sexismo, del machismo, de muchas cosas que estamos ya hasta la coronilla, por no decir otra cosa. La ley de comunicación nos tiene ahí fregados en ese sentido. Un poco de pip les van a escuchar. Les comento que Pirulo no es la única persona de esta agrupación de rock sucio que él nos ha podido mencionar, pues hemos tenido aquí tras los micrófonos de Frecuencia Subversa a otro de los integrantes, Alfredo, que es realmente una persona destacable, por así decirlo, si es que se puede hablar de personas geniales, ¿no? En nuestro espacio, realmente ha sido súper chévere compartir con él, y a partir de eso vamos a tratar en este primer bloque lo que es tu banda, lo que es así esta situación alrededor de cómo surgió la banda, de cómo ha ido trascendiendo poco a poco, igual de una u otra manera, de cómo hasta el presente se han podido llegar a este punto. Igual son muchos años que tienen la banda. Podemos decir al público que nos está escuchando que en el año 2016 hicieron el lanzamiento de su trabajo en CD, el cual contiene bastantes temas que recogen toda esta historia de la banda como a manera de antología, que de seguro tú detrás de cada canción, de cada tema tienes anécdotas, historias que podrías pasar un montón de tiempo comentándonos. Pero ¿qué nos puedes comentar básicamente alrededor del lanzamiento del disco? Bueno, antes del lanzamiento del disco, digamos que Los Cínicos nace en el 2005 en un colegio, en el centro histérico de Quito, no histórico, sino histérico por tanta contaminación, tanta corrupción. Y nace en las aulas de un colegio, sí, con un profesor de filosofía y con unos alumnos que estaban medios locos, encaminados en el punk y que discutiendo algo de nihilismo, poesía, filosofía y demás cosas. Entonces, por ahí se fue como formando la idea. Tomamos como punto de partida el nombre de Cínicos, haciendo remembranza y a nuestros filósofos presocráticos, los anteriores a todo pensamiento un poco más racional, sino más bien desde un punto más humano, más sencillo, más simple, ¿no? De ver las cosas, ¿no? Sin poseer tantos bienes materiales que al final todo se queda aquí. Y es por lo que ahora estamos viendo tantos problemas de corrupción en el país. Bueno, es punto aparte. Y nace Los Cínicos por eso, por expresar toda la rebeldía en contra de toda esta porquería de engranaje, de corrupción, no solo de un sistema capitalista, sino también de un sistema pseudo-socialista que nos quisieron vender etiquetado de siglo XXI y tantas porquerías. Y nace ahí. Como músicos, ninguno de nosotros ha estudiado en la Academia de Música, ni desearíamos tampoco, más bien estamos por el otro lado, así de la experiencia. Empírico, como dicen por ahí. Y hablando así de términos difíciles, duros, ¿no? Como tú dices, nació en una clase de filosofía y verdaderamente como la nota de Los Cínicos nace el término de una nota filosófica. No sé si nos puedes como explicar su influencia alrededor de esto. Es a tal, en su disco, tal vez me puedo basar en eso, dice que su influencia es como básicamente a partir de la escuela cínica griega. Entonces la toman como esa parte intelectual, pero sin hacerse ñoños, como podrían decir, ¿no? Pues, o sea, la cuestión es práctica, es sencilla, ¿no es cierto? los filósofos como Diógenes, ¿no? En su época tuvo muchas visitas de emperadores y todo, y lo único que le servía era respirar y convivir y no hacer el daño al otro ni amasar ni codiciar fortunas, ni mucho menos, porque ¿para qué? Es solo producto de las guerras. Por el mismo hecho, por el mismo lado también, nada de fanatismos religiosos ni mucho menos, ni doctrinas políticas, sino más bien centrarse en el ser humano como un humano, sin dioses en el cielo y esclavos en la tierra, sin amos en las fábricas ni obreros explotados en ellas mismas, ¿no? Entonces, los cínicos nacen por eso, o sea, porque ya, o sea, no había quien diga, o no hay quien, o sea, hay bandas, de haber hay bandas, y full bandas, y mucho mejores, y tendrán muchas mejores propuestas, pero igual, en ese momento, hasta ahora, no sé si haya. No tienen la, el cinismo. Claro, la que tengan, claro, o sea, la cuestión de eso, de ser un perro callejero, un cínico, una persona que no está atrás del lucro, ni por fanatismo religioso, ni político, ni mucho menos, sino más bien por el ser humano. Chéverazo. Y las letras van por ahí, las letras van como vivencias de la calle, así. Ponte ahí un tema al Bazuquín, calas. De hecho, esa vamos a escuchar ahorita en el primer corte, pero aún no. Ya queremos, igual, alrededor de eso, un poco como profundizar con lo que hablamos con Alfredo el último programa, estábamos como comentando un poco que la esencia de la banda también intenta como retomar lo tradicional, lo popular, esa cultura, esa cuestión así como de la cotidianidad. No sé si tanto de la sociedad quiteña o si podríamos decir ecuatoriana. Sí, más que nada eso, nosotros somos una mezcla de eso, o sea, somos mestizos, o sea, tenemos un sincretismo tanto no en el ámbito religioso, sino más bien espiritual, en el cual nosotros teníamos otras deidades, igual fusionamos ese tipo de cosas. Hay un tema muy interesante que tienen que checarle, que se llama Madre España. Es dedicado a la península ibérica, a los conquistadores, así con mucho amor. Escucharán las letras de ahí. Si es que tiene malas palabras de ahí, si nos va a tocar. Sí, escucharán el pi o darán cuenta del pi. Pero, o sea, es eso. Nosotros en esa misma canción tratamos de fusionar musicalmente algo como de flamenco, como rock. Y al final terminamos haciendo un poco de música folclórica, con fragmentos de un poema muy hermoso de Boletín y Elegía de las Mitas de César Dávila Andrade, fragmentos de ese poema, y es un tema muy interesante para escucharlo. Entonces ahí se puede dar cuenta el sincretismo mismo de la banda y de nosotros mismos, o sea, nosotros la banda, unos son del norte, otros del sur, otros del valle, no hay discriminación. Otros eran de Puerto Viejo, otros de, o sea, eran. Claro. Sí, porque siguieron pasando alguna gente, eso también sí sería bueno recordar. La banda nace en el 2005, ¿no? Pero con estudiantes, todos estudiantes del cole y el profesor de filosofía. Y bien, esa banda. Y luego se fue, así, ahí era el Muecas, el Pogo, el Andrés y el Chusín. Y ahí se fueron yendo, se fueron viniendo gente. También muchas personas nos han apoyado en conciertos, así, panas de bandas, así, de otros grupos. El Cletus de Ratas también tocaba, era segunda voz y coros. El Tito de Ratas era el primer bajista, o sea, la Aleja, Pong, ¿sabes? El Sin Voz Ni Voz, el Bolo también nos acolitó en conciertos de ahí en Ambato, o sea, sí hay gente, el Krusty, el Rata, mucha gente ha parchado con nosotros. Más del último concierto que tuvimos, estábamos con baterista prestadito ahí, un baterista Nico, muy bien, oye, y eso que no habíamos ensayado tiempos, pero ya había colitado en algunos. Es que él viene tocando metal, creo. ya medio profesional, muchacho, pero bueno. Chévere. Más que todo, como tú nos puedes comentar aquí, la banda Cínicos no es solo una banda, sino también es un testigo, testimoniante de todo lo que ha sido la escena en Quito. Recordemos que detrás de estos micrófonos, incluso a través de bandas que hemos podido conocer, se ha hablado incluso de espacios ocupados, de espacios liberados de una u otra manera a través de la banda Cínicos, que sería lo que muchos míticamente conversan como entre las calles de la Cinicada, por así decirlo, ¿no? Si es que nos puedes comentar un poco así de... Claro, la Cinicada fue uno de los espacios que tuvimos ya luego que nos botaban de las casas de todos, del Mueca, del Chusín, ya no podíamos ensayar. Dimos con un lugar en las faldas del río Machangara ahí. La Cinicada, ahora se llama Industria, creo, pero siempre será conocido como la Cinicada. Esa era nuestra casa y nosotros habitábamos, vivíamos, ensayábamos, creábamos, trabajábamos y sí, fue un espacio muy interesante porque era un punto de acopio de todos los punks, tanto centro, sur, norte, valles y de otros lados, de compañeros, panas, punks así de América que estuvieron por Quito en transcurso de esos años. Todos los que estuvieron por Quito parcharon en la Cinicada o durmieron ahí o tienen algún recuerdo de la Cinicada. Y bien, buena onda por eso. Además que no fue en la Cinicada, pero con el colectivo ese que teníamos, Cínicos y Los Ratas, remembrando, hicimos los primeros 30 años del punk. Me acuerdo en una casa ocupa aquí cerca de la Casa de la Cultura. Ahora ya está rehabilitada. Nos ocupamos de ese espacio y con todas las bandas hicimos el toque y... Y esa esquinera, ¿no? Sí, justo en la... Más rehabilitada que nunca, ¿no? Está bonito. Está de ser otra vez, dejarle como antes. No ha de tocar pedir solicitud al ministerio, ¿no? Como todas las cosas, ¿no? Ahora es todo el papeleo, la burocracia, se absorbe todo lo que los colectivos logramos o lograron en algún momento, ¿no? Eso va a ser tema de conversación para otro para el siguiente para bloque. Un programa entero se puede hablar como las organizaciones juveniles se vendieron a las agendas postura programáticas del Estado. Sí. De la década ganada, no mentira. Por así decirlo, y que nos comentes un poco más así de la banda, quién está en este instante. Como tú dices, han pasado un montón de gente. Realmente es como un privilegio placentero que Cínicos siga tocando. De hecho, yo los vi el fin de semana pasado y estuvo muy... muy chévere, por así decirlo, por no usar otras palabras. Sí, seguro. Ahora la formación de la banda es quien les habla, Pirulo, vos mismo, no yo. Pirulo, el pan Alfredo al saxo, Alfredo Bray, Félix, batería, Dianita está en el bajo, Dianita perdida en mí, y Nacho está en la guitarra. Esa es la formación actual. Y creo que va para adelante, sacamos el disco... apoyen comprando, si compran directamente sale 3 míseros dólares con portada de lujo, con revista, con un mini sign ahí también que por ahí la gente apoyó. Esa es. Y sí, o sea, está bien. Bacán. La grabación la hicimos en el Plutera Record y después una media remasterización en Colombia y sí fue una inversión dura, loco, sí. Ese disco sacar fue full lucas, ¿sí? Más que todo sí. Menos mal en esa época estábamos luqueados, como que laborando, sí, o sea, yo tengo mi profesión, soy docente, tengo mis notas ahí. Eso sí, si es que te parece lo podríamos conversar como un solo bloque porque es bacán como profundizar un poco en cómo tú también has vivido esta escena. Y ya pues estaremos también avisando cuál es el, en todos los bloques que esté pasando el programa estaremos avisándoles cómo pueden conseguir el disco de Cínicos. Lo pueden contactar a través de la página de Facebook, claro, de Pirulo Villalba o si no, sí. Cínicos. Cínicos también con Z, pero sí, Z y K. Claro. Es bien cínica la ortografía también ahí. Sí, eso también como parte, ¿no? De la cuestión de ir en contra de, ¿no? O sea... Chévere. Y recuperar la cuestión. Igual en un momento Cínicos también fue ya no solo como banda, sino también se veía en grandes murales, en grandes pintadas alrededor de la ciudad. Y eso también es algo que es como un... Fue un fenómeno medio raro una época porque... Porque es cierto, los Cínicos éramos una banda que parábamos de ahí en el Machangara. Ya esa cuestión se hizo como tipo de medio colectivo y así. Y hacían pintas de los Cínicos, o sea, como banda. Y comenzó como medio a bombardearse en la ciudad, así. Pero bien, el colectivo por ahí más o menos que funciona, que hacemos notas, reivindicaciones, tanto sociales y política es Quito en caos, así. Siempre estamos en caos y esa es. Bacancísimo. Aquí en este instante nos vamos al primer corte musical con la primera canción del, la primera canción que suena en el disco incluso. Esta canción se llama Bazuquín y tiene un intro bastante interesante que también recoge la cotidianidad de Quito, ¿no? Recoge sonidos que son como que nos pegan y que nos quedan en la oreja de Quito, ¿no? Ya, para los quiteños van a escuchar y van a tener alguna similitud en algunas cosas porque este trabajo fue hecho aquí. Primero escuchen, después vamos a hablar un poquito de este tema. Bacano, ahí nos vamos. Bazuquín. De los cínicos de Sahel. Volvemos al aire con Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. El día de hoy, martes 22 de agosto de 2017, estamos con nuestro invitado super bacán del día de hoy, quien nos ha podido transmitir y quien nos va a transmitir a través de sus palabras un montón de experiencias y un montón de situaciones que se ha vivido en este territorio, ¿no? Recordemos que él es participante de una banda que ha sido testimoniante de todo un movimiento alrededor de una escena subterránea, por así decirlo, aquí en Quito. Estábamos escuchando la canción Bazuquín. No sé si nos puedes comentar algo, un extracto así referente al tema. Claro, nuestro amigo el Bazuquín es el Omar, panita que se crió con nosotros cuando salió esa Casa Pucará, cuando antes era se hacía algo, por lo menos se activaba. Y el chamo, como muchos, se dejó llevar por el vicio del bazuco, y y realmente terminó mal. Está en San Roque recogiendo así basura y como un mendigo. O sea, y el tema no es simplemente por constatar lo que pasó con un amigo o lavarnos las manos y decir, oye, no haces nada por tu amigo y siendo tu amigo, ¿entiendes? Sino que constatar que esto es simplemente lo que te arroja el sistema. O sea, el sistema te bota eso, te bota la mierda a los que son combatientes, a los que están en contra, te bota esa mierda para que te envicies y ya, pues, loco, no tengas ni ganas ni ánimo más que de consumir y no protestar. Entonces es un tema de reflexión, porque es un amigo que sí en la calle, calas, retacando monedas y su vida será hasta que él no quiera cambiar o hasta que las cosas en este mundo, o sea, no sean equitativas, no sean justas. Sí, súper importante tener como en perspectiva también esa situación sobre los vicios y esa vida desprolija que también de una u otra manera como que el rock en sus letras de un plasma, aunque igual muchos somos no todo lo malo que dicen, especialmente así como en medios de comunicación tradicionales sí se tiene como al rock en una perspectiva mucho más destructiva de lo que es, pero sí es importante tener estas vivencias crudas y reales de lo que es la situación de las calles, ¿no?, del movimiento, y a través de estas canciones las podemos conocer, y eso es súper, súper enriquecedor de un lado, ¿no? Si es que tú nos puedes comentar así un poco de lo que, a través de tus experiencias, a través de lo que has vivido, a través de lo que has podido experimentar, nos has comentado de un movimiento punk que ha sido más presente en luchas políticas, en luchas reivindicativas de lo que hoy en día podemos vivir. No sé si nos puedes como un poco ilustrar todas esas experiencias, o no todas, pero un poco. Claro, vamos a ver si hacemos una pequeña síntesis de la síntesis. La cuestión va a ser la siguiente, ¿no? Yo tengo alrededor como de 42 años aproximadamente, así nací de la leva al 75, y casi en la camada de mía pocos sobreviven, muy pocos están en el punk, dos que tres por ahí siguen jodiendo, la mitad muertos, la mitad van ciegos y ya, pues, loco, o sea, nosotros vivimos en una generación finales de los 80, principios de los 90, donde la represión hacia el, no solo a los punks, hacia el rock era absurda, ¿no? O sea, así gobiernos como Abdalá Bucaram, que por ser rockero, por tener el pelo largo, te cortabas el pelo. Nosotros, peor que éramos punkies, vestirnos una chamarra de... Aún más. Claro, vestirnos una chamarra militar o pararnos los pelos de colores, era CDP, siempre al CDP. Por eso inclusive estaba un grupo que se puso de nombre CDP, otro se puso Regimiento Quito, porque son grupos antiguos de punk de aquí de Quito, pero porque ya siempre parábamos ahí los punkies, siempre caneados, simplemente por la estética. Ahora vemos que las crestitas tienen Ricky Martin y las chompas Maluma. Militares te venden en Bowie, no sé, en alguna marca, ¿no?, en tenis, qué sé yo. Muchas huevadas, sí, he visto transcurrir en el transcurso de mi vida, he visto, ¿no? Luego ya me identifiqué netamente con el punk, así cuando tenía 12 años, así cuando escuché La Polla, Escorbuto, Cortatú, la banda Tropera del Río, así, bandas que me llegaron full, y dije, no, esta es mi línea, y ya dejé de escuchar metal, dejé de escuchar clásicos, aunque a esta hora escucho, pero... No, lo mío es del punk, el ska, el loin, ese tipo de música, ¿no? Más violenta. El reggae también, sí. Aunque muy suave, pero sus letras son violentas, ¿no? Lo que me importa. Y como experiencia, ¿qué? Pues, loco, nos pelaron un concierto con una banda de México, se notaba ya en baños, caneados algunas veces, solo por la estética, solo por los pantalones rotos. Ya, pero nosotros teníamos los pantalones rotos, pero de viejos y parchados y con ahora ya te venden pantalones rotos ya rotos. En almacén, ya, o sea, ya hay necesidad de envejecer, ¿no? O sea, ya a veces me cago de risa de todo este tipo de modas, ¿no? O sea, las botas nosotros que utilizamos como símbolo de obreros, de que te parto con mi punta de acero, ahora antimilitar, ya... Antimilitar, igual. Claro, sea, claro, obrero y antimilitar, pues, loco. Y ahora ya es cosa como de estética de cualquiera, ¿no? O sea... Digamos que sí, los tiempos sí se han cambiado y de una u otra manera hay un sistema, como hemos podido ver, que globaliza, que está ahí constantemente cooptando y atrapando todas esas cuestiones que, como hemos podido ver, son reivindicativas o son contestatarias en ese sentido. Si nos puedes así comentar... Claro. Luego, con el transcurso del tiempo, ya los panas, los punkis, que éramos de esa época, seguimos madurando y comenzamos a organizar colectivos, ¿no? Uno de los colectivos más influyentes fue RXL, que se llamaba Reincidiendo por la Libertad, que era un colectivo que organizábamos de todos. Organizábamos ciclos de cine anarquista, organizábamos mesas solidarias de comida para chamos de la calle, organizábamos las primeras cicliadas, cachas, que eran nosotros los punkis, las primeras cicliadas, así. Y el germen del ciclopaseo. Claro, como después de eso, ¿no?, nos aliamos con los panas de Acción Ecológica y algunos colectivos, y ya fue la nota del ciclopaseo. Nosotros éramos los punkis los primeritos que íbamos a la Plaza de Toros, así, cuando nos hacían locos. Íbamos al Camarca, las de ahí por la Villa Flora, porque ahí era el antiguo Camarca, comprábamos a Chiriyaku, ahí comprábamos la sangre, calas. Entonces íbamos a la Plaza de Toros, ah, ¿te gusta sangre, sádico? Toma los baldazos de sangre. Y ya como ya tenía su tiempo, cierto tiempo, la sangre bajaba tipo como gelatina, así cuaga, todo eso da niñado. Y oliendo así, éramos, pero... Éramos tan incendiarios que algunos compañeros... Comprábamos las compraban las entradas de para la Plaza de Toros y con gas lacrimógeno a la mitad y todo hecho mierda, así, esas huevadas así, loco, o sea, a ese punto de radicalidad. Pero sin embargo, nosotros hemos visto que eso dio fruto, pues, loco. Ahora nos respetan a los ciclistas por lo menos una vez por semana, 4 horitas. Ahora ya no hay matanza ni carnicería. Pretexto de las fiestas bravas, todavía festejando el genocidio y el etnocidio que sufrió nuestro pueblo aquí en Quito, ¿no? Claro. Y festejando porquerías y todavía la gran fiesta del Jesús del Gran Poder. Pobre Jesús del Gran Poder, todo ese pobre guagua ahí que sabrá de matanza de toros para los cristianos, ¿no? O sea, no sé, tantas huevadas que nos parecía absurdas. Y por eso protestábamos en contra del capitalismo. ¿Cómo? Directamente hicimos una pelea de el Mac Chocho versus el payaso ese de McDonald's. Ahí en la patria, loco. O sea, que era un sainete de que le sacaba la puta un chocho al payaso de McDonald's, loco, y nosotros ofertando todos los fundas de chocho para las personas que iban dando las volantes, todo eso, y haciéndoles ver, o sea, que mismo consumen, ¿no? Y cuestiones así muy muy muy entretenidas, por un lado, por otro lado muy riesgosas, pero fueron el germen de muchas cosas, ¿no? Después ya engañados y embobados con la revolución y toda la la política, ¿no? Claro, sí, o sea, realmente súper súper novedoso saber cómo surgen esos gérmenes también transformadores que de una u otra manera han modelado esta sociedad quiteña de este hoy en día, que muchas veces muchos vemos del ciclopaseo y creemos que son iniciativas que salen que del salió del gobierno. Esa es otra de las cosas, supongo que eso es lo que más molesta, y eso ya las organizaciones se dejó, que se fueron con claro, el claro que se van absorbiendo, o las formas que se van absorbiendo de resistencia contra los modelos, ¿no? Se van creando nuevas formas. Nosotros resistimos y lo único que hace el Estado es absorber, comprar líderes, comprar organizaciones, darles un viajecito para allá, tal vez una maestría o alguna huevada en algún lado, alguna medio cargo en alguna subsecretaría, y se absorbe todos los años de lucha, décadas de lucha, ¿no? Suponte hay una claro. cosa que a nosotros nos preocupó full, ¿no? O sea, como cuando éramos chamos, que una amiga de nosotros, una compañera, así en el Manuela Canizares, se quedó embarazada, calas. Se quedó embarazada y como en esa época, cuando los que son de mis años se van a acordar, quedarse embarazada un estudiante en un colegio era lo peor. Y la más de todas. O sea, y vaya a estudiar a la noche a Gabriela Mistral. ¿sí me entiende? ¿Y por qué se violaban esos derechos? Porque nadie reclamaba, hasta que ahí un colectivo con estas chamas del Manuel, la Mónica Barba, la Maya Estrella y un poco de chamas, la Sofa y todas las manes que les guardamos en el corazón, nos organizamos y nos tomamos del colegio. O sea, ¿por qué le van a expulsar a la chama? Porque está embarazada. Entonces, a raíz de eso también se van dando nuevos espacios de discusión para ver qué está pasando. Pues había un fenómeno que dos de o una de cada 10 en un colegio se quedaba embarazada. Entonces, y todas desaparecían y después se venían con sus guaguas, después no estudiaban. Y esa es una violación de los derechos a las mujeres, ¿no? A las señoritas, a las chicas. Sin hacer una apología a la sexualidad. Ni mucho menos, ¿no? Cada uno es libre de hacer con su lo que quiera, ¿no es cierto? Con su cuerpo, su territorio. Esa sí. Es. Nos ascribimos directamente a las palabras que nos has podido brindar en este momento. Súper chévere también como incorporar una perspectiva un poco distinta acerca de todos estos movimientos sociales que se han dado en esta ciudad y en el país, porque de seguro son réplicas y son situaciones que serán imitadas poco a poco, y volver y reiterarnos en esa postura antioportunista, se podría decir, ¿no? Que es en la que nos has podido señalar que han caído todas estas organizaciones. Claro, es sin duda, o sea, todas estas organizaciones fueron absorbidas, fueron compradas, fueron, no sé, diezmadas. Cumplió bien ese papel, o sea, se leyó bien El Príncipe de Maquiavelo, divide y gobierna, y se infiltró en todo, y todo lo que hizo le daña. Es así con lo que pasó, en un trabajo que tenía. Entraron unos personeros del MIES y se desbarató y se cerró 52 años de trabajo, así. Bueno, pero eso es otro. Vemos el poder igual de cooptación que tienen como estas instituciones o estas potenciales instituciones que el Estado nos brinda según cada contexto, ¿no? Con esto vamos al segundo corte musical. Trabajo. El segundo, en nuestra pausa musical. Ahora vamos a escuchar otra canción de Los Cínicos del álbum. Esta canción se llama Ratas, del Machángara. Esta es una canción, es una adaptación de, no podríamos decir un cover, claro, es una versión. Sí. Más bien creo que esa banda, hay una banda ahí por Vizcaya, creo que nos copió este tema. Más bien ya les voy a seguir juicios, es sí. Cierto, están vivos. De hecho, lo hemos comentado, esto es una versión mucho más agradable de una canción de los gran afamados de Escorbuto, y esta canción tiene una letra súper... seguir juicio. Súper bacán, que es bastante abrazada por los punqueros y rockeros y metaleros, porque Cínicos no es solo también de punqueros. Sí, seguro, es como un fenómeno que es que a veces no sabemos ni qué tocamos, pero ya va. Por ahí va. Vamos a escuchar Ratas del Machángara. Ese tema fue creado así desde las cloacas, a las orillas del río Machángara, en las faldas del volcán Pichincha, en la Cinicada, parada Jefferson Pérez. Pilas, que este sábado hay toque ahí. Este sábado en la industria son los 40 años, estaremos haciendo la cuña antes de despedir el programa. ¿Ustedes van a tocar? Seguro, tocamos ahí. De seguro ahí, con la mejor a esta alineación. Dicen que se nos ha ido, creo, el internet. Nos están boicoteando, debe ser lo que estás diciendo. No. Ya sabes, todo. Todo era, era de haber traído una guitarra para hacer la versión en vivo. No importa. Bueno, entonces, sigamos conversando, pues. Un poco, seguro no hay un problema. Poco... O sea, podemos hablar de las canciones, del disco, de la perspectiva de la banda. Sí, de lo que nosotros pensamos respecto al movimiento punk, cómo está ahora, que estamos medios gileados, medios dormidos, medios... Antes los punk, loco, teníamos la lucha, estamos ahí, loco. Yo no sé qué pasa con estas nuevas generaciones y con las generaciones viejas que... No sé si ya se acomodaron con los status quo y abandonaron las ideas, pero ya saben... chévere, igual. Ahí estamos en la lucha. Y ahora ya se produce, ya con esto de que este país está cayendo en pedazos con tanta corrupción, lo que ya destaparon la olla de grillos y salió toda esa podredumbre, ese hedor. Entonces, para ustedes, el trabajo. Sí, yo creo que igual es importante lo que nosotros podemos brindar como movimiento, si es que podremos decir que hay uno, ¿no? Esa presencia, tal vez esa objeción constante que de una u otra manera el PUN siempre ha estado propugnando, no sé si es que como sujeto político o como sujeto antagonista, simplemente en contra de todo, en contra de la autoridad, en contra de la imposición. No sé si es que tú, ¿cómo opinas de eso? Porque el PUN es como bastante, no sé si decirlo ambiguo, pero como que está en ambos lados, de entre la espada y la pared, entre el activismo y entre el, como la destrucción personal, que es lo que hablábamos con el tema de Bazuquín. Bueno, este tema básicamente es una experiencia propia, ¿no? O sea, que cuando te va a tocar trabajar, y el trabajo tiene que enriquecer, tiene que formar, tiene que ser creativo, tiene que ser ilustrativo para la persona, tiene que llenarte, tiene que ser algo digno, ¿no? No debe ser una forma de explotación, una forma de pisoteo, una forma de menosprecio para otros. Entonces, el tema se llama El Trabajo, para los que les gusta trabajar. Este tema lo vamos a escuchar. Vaya. Yeah. Volvemos al aire con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Todos los días martes de 16 horas a 17 horas, hoy día martes 22 de agosto, con nuestro invitado Pirulo de la banda quiteña Cínicos. Estábamos escuchando el tema Ratas del Machangara. Mil disculpas, no habíamos pensado que sería el segundo track, que es El Trabajo. Sin embargo, las personas que quieren escuchar ese tema, descárgate de YouTube, que es gratis. Piratea y fundea es nuestro tema. Ese es nuestro lema. Escucha igual ahí todos los temas, y si puedes adquirir el CD original, que tiene toda la información, todas las letras así súper detalladas, igual las puedes contactar a través del Facebook de la banda Cínicos, con Z y K. O si no, también pueden encontrar también a los diferentes integrantes de la banda, a Pirulo Villalba, o también pueden encontrar a Félix Atahualpa a través también de Zambaje Estudio. Pueden conseguir todos estos temas, ¿no? Estábamos conversando un poco del PUN en Ecuador, todas estas anécdotas, estas situaciones y fenómenos que se dieron a través y surgieron par a par con el movimiento. No sé si podemos conversar un poquito sobre lo que se viene tanto para el movimiento, sobre tu perspectiva y para ustedes como banda, tú personalmente. Se vienen momentos difíciles, podemos decir algunas cuestiones así, minería, transgénicos, se vienen momentos difíciles para el país. Entonces, ¿qué crees que...? Claro, o sea, sin embargo, yo digo que todas las luchas son cíclicas, ¿no? Todo es como una especie como de olas, ¿no? Hay oleajes donde cada vez la gente va tomando más conciencia, tiene escuela de luchas anteriores. Y yo creo que se está viniendo una ola muy fuerte ya dentro del movimiento mismo. Yo creo que va a haber un despertar, porque no se puede soportar tantas cosas. O sea, vemos una minería rapaz de cielo abierto. Vemos que las poblaciones de Intac, donde yo conocí también, donde estuvimos con algunos compañeros Pung haciendo algunas entrevistas hace 15 años atrás, imagínense en eso, ya estaban peleando en contra de la minería en Intac. En la provincia de Imbabura, donde son reservas ecológicas. O sea, nosotros vemos que las luchas y la reivindicación está. Nosotros estamos viendo que Ecuador fue entregado a China en cuerpo y alma, y ahora vemos flotas pesqueras en nuestro mar territorial. Supuestamente tenemos 200 millas que están siendo invadidas, están siendo devastadas cerca de las Islas Galápagos, supuestamente un recurso del mundo, un recurso único, que está siendo devorado por un sistema así, sea capitalista, sea comunista. Son la misma porquería, es un sistema sistemas en los cuales te quieren globalizar y a todos ponerles en un saco y punto, el uno por un lado, el otro por el otro, pero al final estamos nosotros en contra de todos esos, ni de derecha ni de izquierda, nosotros anarquistas. Y eso te digo, o sea, la perspectiva viene en grande, porque vemos la introducción de transgénicos, vemos que producto, ya no puedes consumir algo natural, ya vemos que las mismas semillas ya vienen alteradas genéticamente. Entonces, muchas cosas que están pasando, y aunque piensen que los punkis somos una banda de locos, depravados, alcohólicos, drogadictos, viciosos que paran en una esquina haciendo problemas, ¿no? O sea, tenemos igual una actitud loca, y eso siempre ha habido la ambigüedad de la que hablabas, ¿no? Si vas por el camino de destrucción o si vas por la nota activista, pero sin embargo, la autodestrucción igual es el síntoma. Eso es lo que yo les decía con el tema ese Bazuki. O sea, no es ni una apología a la drogadicción, ni mucho menos, pero es lo que está arrojando el sistema, la sociedad. La sociedad en sí, pues, nosotros como parte de la misma, o sea, no estamos ni afuera, ni mucho menos, vivimos aquí y respiramos la misma porquería de aire aquí en Quito, el más contaminado, y nadie dice nada, y ya mismo te meten un metro por atrás, no, por abajo, es, te van a meter el metro, y está muchas cosas que no, pues... Que son muy criticables. Claro, pero el metro te meten con la Odebrecht, y Odebrecht me trae un billete para ese metro, y a la final les vale un pepino la cuestión moral, les vale... Vemos un vicepresidente totalmente involucrado. Está hasta las orejas de excremento por tanta corrupción. Y detrás de él, ¿cuántos estarán? Vemos un sinnúmero de situaciones que no, pues, no pueden ser admisibles ni pueden ser soportables. O sea, no solo los punkis, sino toda la sociedad. O sea, no es ni pendeja ni cojuda. O sea, si tenemos un referente histórico, aunque en estos 10 años con tanta sabatina y tanta porquería nos tenían embobados, que supuestamente está bien todo, y a la final se destapó la letrina, como dicen, el pozo séptico. Todo cae por su propio peso, por así decirlo, y creo que nosotros estaremos de una u otra manera siempre presionando, siempre apoyando para que estas cuestiones se destapen, para que esas estructuras que se ven tan rígidas de una u otro día se sacudan y se pueda ver un montón de situaciones. Ahora, terminando el programa y antes de terminar con la canción Madre España, queremos hacer unos anuncios, y antes de los saludos finales, anunciamos que este día martes 22 de agosto, hoy mismo a las 18:30, a las 6:30, en la Casa Barrial San José del Condado, están todos invitados a una sesión de comunicación de opciones que se van a tomar a partir de esta semana a través de la expropiación y el desalojo y desplazamiento de las familias que están en el barrio San José del Condado a través de el proyecto Quito Cables. También invitamos para el miércoles 23 de agosto a las 17:30 al foro Desaparición y Violencia en Respuesta, Desaparición y Violencia sin Respuesta, presentación de la obra Contigo y el Mar en el Museo Muñoz Mariño en el barrio de San Marcos. Esto es en el marco de la Asociación de Familiares y Amigos de los Desaparecidos. El viernes 25 de agosto a las 17:30, la jornada artística por los desaparecidos en la Casa de la Cultura Rebelde en el centro de Quito, Venezuela, N82 y Manabí. Y el sábado 26 de agosto a las 10 de la mañana, un colaboratorio de gráfica para la construcción de material para la marcha de desaparecidos en el Centro de Arte Contemporáneo. Esto es una serie de actividades que se llaman Por los Desaparecidos Nos Movilizamos, y para la marcha por el Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición. Esta marcha es del miércoles 30 de agosto a las 2 de la tarde en la Fiscalía General del Estado. Con estos anuncios estamos terminando el programa. Unos saludos finales de nuestro invitado Pirulo, que nos ha podido brindar un montón de experiencias y un montón de palabras súper bacanes y posturas a las que debemos reflexionar y realmente encontrar esa voz como de la resistencia. Como cuando éramos chamos teníamos un lema, era la única lucha que se pierde es la que se abandona, y simplemente a todas las generaciones, tanto generaciones de la vieja escuela, vieja guardia, de los chamos nuevos, toda la nota, a todos, que nunca dejen de luchar, nunca dejen de soñar y luchen por sus sueños y sueñen y nunca dejen de soñar, loco, que alguna vez, algún rato, la tortilla se virará y ya, y ahí vamos a estar. Ahí estaremos. Chévere, Pirulo, esperamos que te volvamos a poder tener en nuestra compañía, en la compañía de estos micrófonos de Frecuencia Subversa. Muchas gracias por haber estado aquí en el programa con nosotros. Esto fue Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos quedamos escuchando Madre España de Los Cínicos, la banda de rock sucio quiteño. Hasta el próximo martes. nacionales y publicitarios.